Bienvenida Fabiana, ¿cómo estás? Buenos días. No se está escuchando ella. Hay un tema con el micrófono en realidad. Ver, no acá. Ahí. Bueno, Fabiana es directora de la Escuela 18, los chicos de la Escuela 18. Sácalo, ahí está, es el cable. Muy bien. A ver ahí. Hola, buenos días a todos. Vamos todavía. Ahora sí. Bueno, bienvenida. Disculpas. Fabiana. Muchas gracias. Y bueno, los convocamos porque fundamentalmente sabemos que están trabajando con la gente de extensión de la, sí, de la Universidad Nacional del Centro en algunas actividades referidas a esta Semana del Ambiente, ¿no? Sí, nosotros con la Secretaría de Extensión hace este es el tercer año que estamos trabajando en distintas actividades. El año pasado empezamos esta actividad puntual que tiene que ver con medio ambiente, con conocer algo que está sucediendo en Tandil, que es la actividad que hacen las promotoras urbanas. Y la creación de los puntos azules, que ahora los chicos van a contar un poquito más, que ese es el trabajo puntual dentro de la escuela y hacia afuera, que va a empezar el lunes que viene. Y bueno, siempre conectados con la universidad y con este tipo de actividades, con todo lo que es extensión y con las propuestas que desde allí se hacen hacia las escuelas. Bien. Chicos, ¿cómo son los nombres de ustedes dos? Hola, Martina Duarte. Martina. Agustín número 2. Bueno, van a hacer un timbreo. Cuéntenos un poquito cómo va a ser el asunto ese. Nosotros a mediados de charlas que tuvimos con las promotoras ambientales. Martina, ponete ahí cerquita del micrófono, ahí de punta el micrófono. A mediados de charlas que tuvimos con las promotoras ambientales y los cartoneros y cartoneras, nos contaron un poco cómo era su trabajo y bueno, nos propusieron hacer charlas. Nos propusieron hacer el timbreo el 10 de junio. O sea, ir a visitar a algunos vecinos, sí, tocarles el timbre, y sale el vecino y ¿qué pasa? Hacerles preguntas. Sí, le vamos a hacer preguntas si ellos reciclan, cómo reciclan y observaciones que tiene que ver. ¿Por dónde lo van a hacer? Agustín, ¿me dijiste? Sí. ¿Por dónde lo van a hacer, Agustín? El timbreo que vamos a estar haciendo lo vamos a hacer por lo que sería cerca de donde está el punto azul, que es en Irigoyen 1178, si no me confundo. Y bueno, vamos a hacer manzanas y nos vamos a dividir en varios grupos y vamos a salir a hacer el timbreo. ¿Y en qué consiste? Cuando abren la puerta, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo primero que le piensan comunicar al que sale, al que los atiende? Agarra el mic y ponételo de frente ahí, a ver. Si esa persona recicla, ¿y cómo recicla? Ah, claro. O sea, lo que nos explicaron ellos... ahí. De frente, así. Lo que nos explicaron ellos, que se dividía en orgánico e inorgánico. Sí. Y bueno, les vamos a preguntar si reciclan y cómo reciclan. Y si no reciclan, explicarle cómo. Ah, ¿no es cierto? Claro. Si un vecino te dice, no, la verdad que no sé de qué me estás hablando... explicarle un poco de qué se trata. Igual nos vamos a encontrar con muchas cosas. Por ejemplo, y hay sí, vecinos que no van a saber ni qué reciclar, claro, otros, claro, que no van a abrir la puerta. Claro. Sí. Ella está pensando en las problemáticas. Esta chica está para política. Hay cierto timbreo que no está bien visto, así que, pero bueno. Ella está pensando en la problemática. No es tan mal en su trabajo, me gusta. Tienen que ponerse un cartel, no somos políticos. Y entonces sí, le porque no, va a pensar que vamos a vender rifa o algo. Qué gauchita. Bueno, sí, en realidad ese tipo de pensamiento es necesario en el grupo. No, la que está viendo las cosas que hay que prever también. Sí, claro. Con los resultados, ¿qué van a hacer? Mira, nosotros primero vamos a dar información, ¿sí? A los vecinos de... La idea es difundir... Exactamente, vamos a dar información de los puntos azules, de lo que está pasando en Tandil, de lo que sí se puede hacer en Tandil colaborando con lo que es reciclaje, ¿sí? Y promoviendo esta clasificación de la basura que cada uno en su casa hacemos, producimos y deberíamos hacer en esta clasificación. Esa es la idea. Estamos haciéndolo en la escuela también. En la escuela tenemos algunos lugares donde solamente los chicos van colocando todo lo que es seco, papel seco, cartón seco, que se compra en el kiosco y lo que la basura que produce la escuela misma. Eso estamos ya haciéndolo en la escuela. El tema es ahora salir hacia afuera y que la gente del barrio, de donde está ubicada la escuela, se entere que hay un un punto azul en lo que es la ludoteca, que está en la esquina de Machado y 11 de septiembre, entre Uriburu y 11, Arana y Machado, en la calle 11 de septiembre. Y después lo que dijo Agustín también, que es el galpón donde están las promotoras urbanas, que ahí también la gente de Tandil, en Irigoyen, puede también llevar y puede acercarse y ver qué es lo que puede dejar ahí y no tirar en la basura que tiramos cotidianamente en la calle, ¿sí? O que dejamos para que se lleven los recolectores. Los chicos están en tercer año, ¿esto es qué, 16? 15. Es una edad en la que internalizan mucho más, ¿no? El tema de la cuestión ambiental y la importancia que tiene, ¿no? Sí. Desde la primaria, en realidad desde la primaria ya se ve eso. Y con ellos, cuando uno se pone a charlar, tienen siempre idea y esto de querer poder seguir trabajando en esto. Lo que pasa que, bueno, hay que educar a la familia también, ¿sí? Porque por ahí el chico sí tiene interés, tiene idea, pero culturalmente o familiarmente no estamos haciendo esto. Entonces, empezar desde ahí. Por ejemplo, nosotros en el kiosco de la escuela tenemos los tres espacios para los distintos tipos de residuos que se producen dentro de la escuela. Claro. Si tomamos mate, también tenemos un recipiente especial para lo que es yerba o todo lo que genera humedad, que no va con el otro tipo de residuo que tiene que estar seco. Eso ya lo estamos haciendo en la escuela. Lo que decía Martín, orgánico e inorgánico, ¿no? Exactamente. Lo que sería separación en origen. En claro. origen, claro. Exactamente. Sí. Y en caso de que, por ejemplo, no abran una puerta en alguna casa, ¿tienen algún tipo de folletería para dejarles o simplemente no les informan nada? Sí, parece que tienen porque ahí están buscando. Ahí lo tienen. Sí. Agustín y Martina, ¿qué tienen ahí? Tenemos el folleto que nos dejaron los chicos de los cartoneros y cartoneras. Ah. Y también, nosotros cuando vamos a tocar un timbre o algo, tenemos como un cartel que son preguntas que les tenemos que hacer. Ah, y ellos nos tienen que responder. Uh-huh. Si quieren. Sí. Alguno va a decir que no. Por ejemplo, a ver, quiero saber. A ver, por ejemplo, somos. Paola es una vecina acá. Sí. Hola, ¿qué tal, chicos? Paola, la señora. Vengan, ¿quieren una leche chocolatada? Una vecina buena onda. Le tocó una vecina buena onda. Van a hacer la ¿Usted recicla? Sí. ¿Cómo? No sé si reciclo. Separo en sí, uso botellas, todo lo que puedo usar para otra cosa, lo uso. Y después lo que hago es separar toda la basura que es seco, latas, vidrios, cartón, papel. No la junto con la basura orgánica. ¿Qué se ganó? ¿Se ganó algo? ¿Está bien, chicos? Más o menos. A ver. A ver, ¿por qué? ¿Qué está haciendo esta vecina? ¿Cómo puedo reciclar? ¿Qué puedo usar? Bueno, lo que nos explicaron un poco los chicos era que vos tenías que separar por un lado el cartón, el plástico, así, todos los residuos que generás día a día. Y eso vos lo podés llevar, como decía Fabiana o como decía Agustina, a los puntos azules. Claro, acá la vecina se queda en su casa con el vidrio lo vuelve a usar. Lo junto, lo tengo determinado tiempo y después aprovecho los puntos. A veces punto verde es medio itinerante que va a los barrios. Sí, aprovecho y lo llevo y si no lo llevo, lleno el baúl. Bueno, está haciendo bien, pero tampoco se cree que es genial. Pero me cuesta separar, me da una fiaca, tengo como un basurero. Eso es lo que estábamos viendo un poco, que eran las problemáticas que algunos vecinos no reciclan porque no tienen espacio, porque creen que reciclar es comprarte una bolsa de colores para poder reciclar. Y bueno, no. Vecina, con esta vecina te salió bien. Ahora venís a mi casa. A ver, ríe lo de Mariano. A ver. Sí. Sí. qué mala onda. Hola, buenos días. No tengo pan, No tengo nada. No compro rifas. No compro rifas. Mariano, cerrá la puerta que hace frío. Somos los chicos de la escuela 18 y estamos haciendo un proyecto con los puntos azules. ¿Les podíamos hacer una encuesta o unas preguntas? Bueno, dale. Qué goma. Y bueno, te va a tocar alguno, sí, mala onda. Lo estamos entrenando. ¿Usted recicla? ¿Lo qué? ¿Me dijo? ¿Usted recicla? No, la verdad que no. ¿Qué es eso? Ya se cansó, Martín. Se cansó, Martín. Otro más, bueno, que no sabe. Usted está perdido. Reciclar sería dividir la basura en forma orgánica o inorgánica. Ajá. ¿Qué hace usted con la yerba? Pero la verdad que me da fiaca. Yo tengo un tacho de basura, tiro todo ahí. Tiro todo junto. Otra pregunta, dale otra. ¿No tienen tres? No. ¿Usted por qué no recicla? Ahí está. Tomá. ¿Por qué no recicla? No sabe lo que porque es. No sé lo que es. Y la verdad que me da fiaca. Yo tengo un tacho grande ahí, tiro todo ya junto. Está perdido en su vida, ¿no? Y no. Mandaré un psicólogo. ¿Y no se fija las problemáticas que puede generar en el medio ambiente? Tomá. Y la verdad que no. Egoísta. Usted no metan ficha. El planeta es de todos, no es solo de usted. Bueno, está bien. Nada. Seguramente la gente los va a recibir muy bien y este es un mensaje que en la sociedad ya está puesto. Digamos que estamos complicados con el planeta, con el medio ambiente, que sí, tenemos que empezar a tomar conciencia. Sí. A los más grandes les va a costar un poco más. Pero cuando los chicos empiezan a mandarle mensaje, es distinto, ¿no? Y como sí, vos decías, cuando va a la casa, los pibes los llevan a la casa, los padres hacen un poco más de caso. Sí, sí. Y por lo menos los vecinos también van a prestar atención, que ahí cerquita y nomás, algunos lo van a tener a media cuadra, otros a una cuadra, van a tener ese punto azul donde ellos pueden llevar algunos de los residuos que producen. No todos, pero algunos sí los pueden dejar ahí. Está. Yo por ahí lo que quería comentarles también, que nosotros vamos a participar la semana que viene, el miércoles 12, con los alumnos más grandes de ciclo superior, vamos a ir al campus a participar de la presentación de una nueva carrera que es Ingeniería Ambiental. Y bueno, ahí vamos a también con los chicos estar en algunas charlas y en algunas cuestiones puntuales que tienen que ver justamente con esto del medio ambiente. Bien. Así que bueno, nosotros somos una de las escuelas que está en estos puntos de extensión de la universidad, así que invitamos a todos los vecinos, a todos los que quieran acercarse a la escuela, a ver qué se está haciendo en la escuela con respecto a la salida a la comunidad, que tenemos varias cuestiones que estamos... ¿Los chicos terminan este ciclo secundario con un perfil, digamos, que la orientación les permite nuestra seguir la carrera...? Sí, porque la orientación es comunicación. Ajá. Es bachiller con orientación en comunicación. Así que perfectamente... ¡Ay, qué sé yo! Mirá, pueden ser comunicadores también. Sí, sí, claro, sí. Pero, ahí está. Pero para la carrera de gestión ambiental, por ejemplo... Sí, sí, sí, sí, sí. O esta nueva que comienza, que es ingeniería ambiental también. Uh-huh. Qué linda carrera. Sí, sí, sí. Hermosa. Bueno, chicos, muchas gracias. Les veo mucho futuro, sí, ¿eh? Que les vaya muy bien en el timbreo. Gracias. Mucho futuro. Muchísimas gracias por invitarnos, Fabiana, ¿eh? Gracias, muchas chicos. Gracias a ustedes. La gerente de la Escuela de Edición.